Martín Caín, el delegado de Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza. Bueno, el apoyo a este paro activo que se está iniciando hoy. La verdad que hoy es un día histórico para todos los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza, que hemos confluido en esta movilización, acompañando claramente el reclamo legítimo de todas las organizaciones sindicales y de los trabajadores estatales de la provincia, y solicitándole al gobierno de Suárez que alguna vez en su gestión ponga como prioritario las demandas de los trabajadores y trabajadores públicos de esta provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.